Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos y fanáticos de Solo Mis Simbolitos! ¡Chale, cabrón! Yo no sé qué pinche negocio se está perdiendo, pero ¿cómo puede ser que todos los programas de televisión, todos los programas de radio, todos hay que mandar SMS, y aquí no hay que mandar SMS? Aquí hay que mandar Solo Mis Simbolitos también. Hay que mandar Solo Mis Simbolitos, sí que sí. En este momento, todos juntos, al mismo tiempo, al unísono, envíen un SMS a su amigo. No, aquí que nos joda. Perfecto. Sí. Bueno, a su mejor amigo, entonces, en este momento, le envíen Solo Mis Simbolitos, diciendo que, güey, que se puede ganar alguna más. Ah, perfecto. Sí, sí, diciendo cualquier mamada. Telefónico. Sobre el programa. Ah, sí. Sí. Tipo, ¿escuchaste eso, cabrón? O, mira qué mamada. O no puedo creer lo que estoy escuchando. Y esas cosas. Entra a canaltrans.com. Y verás lo que te pasa. Sí. Y hablando de otras cosas, ¿no? Porque la gente está muy asidua a la tecnología. Inclusive he visto gente que tiene las manos como un racimo de chorizos y maneja el celular de una manera apropiada. Envía SMS, Solo Mis Simbolitos y mamada y media. Y tenemos a la adicta a la coronada fácil. Que es no como la jirafa que no tenía el cuello largo. Y luego le creció el cuello para poder comer lo que otros animales no comían. ¡Ah, mire usted! El hombre se está deformando. ¡Clase de zoología! Hacia los celulares. Y le va a quedar el dedo gordo como... está bien, bueno, no importa. Le quedan los dedos más finitos. La adicta a la colorada fácil ya tiene los dedos finos y dice... ¿Qué hace tan temprano? No, porque temprano porque usted justamente dice lo de Solo Mis Simbolitos. Y ella quiere saber, yo entendí lo de Solo Mis Simbolitos. Ya sé que el SMS es Solo Mis Simbolitos, así que no hay pedo con eso. ¿Pero qué quiere decir MMS? Eso otra funciona en el celular. Sí. Ella buscó y dijo, tengo MMS. ¿Qué mierda? El MMS son mis mensajes sorprendentes. Está bien, claro. Usted envía un mensaje sorprendente. Porque son multimedia. Sí que sí, cabrón, son sorprendentes. Realmente sorprendente. Bueno, ya lo sabes. Te envío un mensaje sorprendente. Perfecto, pueden mandar mensajes sorprendentes también. Sí, también. Todo lo que ustedes quieran, cabrón. Mejor vamos a presentar a la Ave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con sus mensajes sorprendentes. Sus sombreritos y sus sombreritas. Usted maneja... Ya sé, que no es un sombrerito, es un casco. Es habilidoso para esas mamadas. Sí, enseguida contesto. Espérame un momento que estoy con el la capitán, mamada. Sí, ¿no lo ha visto? Es increíble. Sí, ha desarrollado un sexto dedo. Realmente, todos son muy capacitados. No aquí tanto como la que viene, pero... Yo creo que los más pendejos somos nosotros, Lagarto, nada más, ¿eh? Porque vamos a presentar a una habilidosísima que a pesar de tener las uñas de 8 pulgadas, más o menos, se las ingenia para... Y envía espalda. Y envía, por supuesto. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ¿eh? Es la muda. Volvemos a recargar. El único problema de la muda es que lo envía erróneamente a alguien. Luego así se llaman los pedos. Sí. Pero no importa. Si quiere el celular de la muda, si está apareciendo en pantalla en estos momentos. Un mensaje de la muda. Ajá. Usted lo tendrá que reenviar a la persona que corresponde. Sí, que no es la muda en caso. No. Porque si no la molestan demasiado y le saturan la línea. Yeah. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el creador del sistema Solo Mis Simbolitos. Sí que sí. Creador del sistema Mis Mensajes Sorprendentes. Sí que creador sí. De varios sistemas. Temas que han caído en desuso, porque también ocurre eso, ¿no? Bueno, él sostiene que no han caído en desuso, que son sistemas aleatorios. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, que no para de chillar, el Mijo. Sé que es el Mijo, es el creador de todo, pero no cobra regalías de nada. No, es triste, es como la vida representada de muchos técnicos, que en esos momentos es un robo. Yo inventé el masajeador capilar. Póngale. Y no viene un puto calvo aquí a darme la moneda que me corresponde. No, es una injusticia. Ay, cuánto perdedor en este planeta que vemos desde aquí. Los soldadores tratan de mantener juntas las partes de nuestra armadura mientras blandimos nuestras espadas en la batalla permanente por nuestra supervivencia. Con nuestros movimientos restringidos y nuestros sentidos adormecidos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estimada Teleplatea, el programa de mayor audiencia de habla hispana. Rosa Claudia es señorita Concha de América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, ya sé, mi público es una mierda, pero me hace ganar dinero y los amo a todos. ¡Los amo a todos! Hoy en el primer caso, una mujer realiza miles de kilómetros en busca del amor, y cuando llega, el caballero en cuestión le da la espalda. La otra cara de las relaciones por internet. Por cuestiones de seguridad, nuestros protagonistas están en diferentes estudios. Si vemos que las mediciones de rating no son las esperadas, en el último bloque lo juntamos para que se den en la madre. Ya dirá, ¿me escuchas? Sí, Concha, te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Cuéntanos tu historia, ya dirá. Bueno, Concha, como muchos ya saben que vienen escuchando de otros programas, yo me enamoré a través de internet de un chico y viajé desde México hasta Argentina. Cuando llegué allí, pues él empezó con sus cosas de que, ay, no sé, estoy confundido, bla, bla, bla, y todo eso. Yo acepto que soy pendeja, estuve pendeja, pero ¿quién no se apendeja cuando se enamora? Algunos me deben comprender. En otro orden de cosas, también la mamá del Chato me quiere mucho y yo la quiero a ella. Así que es probable que la llame por teléfono a ella para felicitarla en su cumple. Espero no regarla más. Yo no sé qué piensa tu audiencia, yo no sé qué piensas tú, Concha. Ah, cada vez más pendeja, Yadira. Tú más que un novio necesitas una suegra. Mejor vamos con el Chato. ¿Lo tenemos al Chato? Sí, te estoy escuchando, Concha. Chato, tú eres un alacrán. Eres carroña. Eres mugre. Eres un bicho inmundo que camina y que no merece piedad. Pero en mi show la tendrás. Cuéntanos tu versión, Chato. Yo en el momento en que Yadira llegó estaba molesto. Ella me había hecho una broma antes. Me dijo, estoy en Mendoza por teléfono, y ahí yo fui como un boludo a buscarla y resulta que la piba no estaba. Es más, ni siquiera había venido a la Argentina. Yo vivo en San Juan, así que me fui hasta Mendoza para buscarla, teóricamente porque ella estaba, y nada. Bueno, eso me recalentó, me sentí mal. Me cayó realmente muy mal. Bueno, sin embargo, cuando la vi en persona, que después sí llegó y se presentó ante mí y todo eso, cuando la vi en persona me gustó, pero no quise nada porque yo recién salía de una relación y todo eso. Bueno, no voy a negar que me gusta mucho y que la quiero también, pero no sé, ella como que se enrosca. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa, aunque creo que nada por lo que mandó a decir por medio de este programa, Concha. Ajá, comprendo. Y tú le quieres decir que le guardas rencor, que es una maldita zorra. Dilo, Chato, dilo. No, no, Concha, yo no tengo ese sentimiento, no. Vamos, vamos, saca todo lo que tienes dentro. Dile, Yadira, eres una perra ponzoñosa que invade mi intimidad. No, yo no lo veo de esa manera, Concha. Bueno, vamos a Yadira. Di lo que sientes, Yadira. Di lo que sientes. ¿Cómo lo que siento, Concha? Dile, Chato, eres un cobarde, un maricotas, un inmaduro de mierda, un cagón sin sentimientos. Díselo. No me parece apropiado, Concha. Yo no siento esas cosas por el Chato. Tampoco quiero insultarlo, no sé. Bueno, está bien. Antes de comenzar el show, dijeron que serían sinceros. Y no me parece que lo estén siendo. No me parece. Pero no importa, vamos a los premios y luego les daré la solución a este conflicto. Como siempre está con nosotros el señor Gamon, gurú de la muda, con el premio para Yadira. El señor Gamon, gurú de la muda, la va a ayudar a salir del estilo de mochilera abandonada para convertirse en una chica urbana que está a la moda. Y para el Chato de San Juan tenemos La experta en citas, Louis B. Murray, le dará unos datos sobre cómo buscar el amor en la época moderna de Internet. Ah, pero qué premios fabulosos. Bueno, antes de pasar con el caso de los primos redneck homosexuales que quedaron embarazados, les daré la solución del conflicto. Chato, Yadirá, Yadirá, Chato, ¿me escuchan? Sí. Sí, Concha. Chato, Yadirá, Yadirá, Chato, los declaro marido y mujer. Y váyanse todos al carajo. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde la perla del Atlántico, Mar del Plata, República Argentina, se comunica el viajero. Hola, viajero. Y dice, bueno, les escribo porque recién escuché mi mensaje anterior y la gente se malacostumbra, lagarto. Sí, ¿qué sí. Que le escucha? Uno escucha y inmediatamente se pone a escribir. Claro, como si estuviera hablando con uno mismo. Se recontesta, pero dice, bueno, hicieron un comentario sobre los turistas aquí en Mar del Plata, que se acerca la temporada y toda la mamá. Es verdad, se acerca la temporada. Los lobos y todo eso. Y me hicieron acordar cuánto me molestan esas cosas. Ya que mi ciudad es turística y gran parte de la vive en ciudades turísticas les jode muchísimo. Hay una relación amor-odio, porque en realidad si el turista no le va, llora. Y si el turista le va, llora también. Y son unos mamalones que lloran permanentemente. Sí. A partir de este momento tendremos en casilla a todos los que viven y residen en ciudades turísticas. Sí que sí. Pero sí debe ser molesto, ¿verdad? Dice, yo entiendo que esta ciudad vive en gran parte, trabaja gracias al turismo, pero yo odio a los turistas. ¿Por qué? Las playas llenas de basura, gente parada sin hacer nada en el agua, que molestan a los que hacemos surf, cines llenos hasta la semana siguiente, marihuana muy cara o se agota. ¿Qué está haciendo el Congreso Nacional Argentino que no sesiona acerca del tema escasez de mota en Mar del Plata en temporada? Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo puede ser? Tiene que, por favor, póngase a trabajar. Sí, yo no sé si esto va directamente a presidencia directamente a presidencia. Todo va directamente a presidencia. Se agota la mota porque es una cuestión de causa y efecto, ¿no? De demanda. Claro, y mucha entonces, gente. Mucha gente. Y igualmente van los dealers también para allá, ¿no? En temporada en los lugares turísticos van también los dealers. Se agota todo. Demasiada gente. Dice, bueno, todavía esa gente caminando juntas por la calle, todo eso se hace molesto. Los lobos marinos, no sé por qué son tan turísticos, porque la verdad que tienen un pedazo de piedra en el puerto de Mar del Plata, que es como un cementerio de barcos oxidados, con un olor fétido a pescado podrido, sumado a los eructos y pedos que se tiran estos bichos, y es un espectáculo bastante desagradable. No, nosotros hablábamos de los otros, los que son de cemento. Claro, los que están duros como rulo de estatua, en la rampa marplatense, mirándose uno al otro, diciendo, ya estoy hasta la madre de estar aquí. De noche me rajo, dice uno al otro, y están preparando tomar Mar del Plata en cualquier momento. Bueno, le decimos al intendente de Mar del Plata, el señor Katz, que tenga en cuenta que el viajero es un buen postulante para la Secretaría de Turismo de Mar del Plata. Yo creo que sí. O sea, me ha dado unas ganas de ir a Mar del Plata luego de escuchar todo esto. ¡Ay, que no me las puedo soportar! Dice, bueno, la verdad que es un espectáculo bastante desagradable. No entiendo cómo la gente de mi ciudad está orgullosa de eso. Bueno, seguiré escribiendo, siempre hay algo de qué quejarse. Saludos al viajero que se retira en estos momentos. Sí, y lo que hay que hacer es como un oso, viajero. Un oso. Hay que acumular durante el invierno para cuando venga el verano tener provisiones. Me estoy imaginando, ¿qué es eso, cabrón? La casa de mota del viajero. No le acerquen una llama porque esto puede arder. El legado de Trump desde el Estado de México, México. Hola, legado de Trump. Hola, cabrones, ¿cómo están? Espero que la estén pasando chingón. Yo con la novedad de que mañana voy a ir a una entrevista de trabajo en una empresa que se dedica a todo lo relacionado con Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué se dedica a esta empresa? A todo lo relacionado con Internet. Perfecto, muchas gracias. Dice, ¿se llama? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo se llama la empresa? Cisco System. Cisco System, todo relacionado con Internet. Con Internet y factura. Ay, ay, ay. Dice, deseenme suerte. Dice, con respecto respecto a la mejor canción, yo considero... ¿estamos preguntando cuál es la mejor canción, cabrón? Sí. Es la nueva pregunta. Hola, amigos, están en el Top 40. ¿Cuál es la mejor canción? Elijan, por favor, dentro de la lista que las discográficas nos han acercado. Porque son las que están en alta rotación. No vengan con Nirvana. No, ya fue. No vengan con Ramones. No vengan con Mamadas. No. Dice, bueno... Salvo que se reedite, por ejemplo, pueden decir a los Beatles que se lanzan. Ah, claro. Sí. Para mí la mejor canción es Let It Be. Ah, sí, está en rotación. Lógicamente. Dice, bueno, para mí la mejor canción, considero una que se llama Walk de Pantera. Y espero que la pongan cada vez que les mande un mensaje. Bueno, cuídense, espero que cumplan todas sus expectativas de vida, ¿no? Pero aquí nos estás obligando a cumplir tus expectativas de vida. Sé que sí, cabrón. Por lo tanto, nosotros ahora pretendemos que tú, cada vez que escribas un mensaje a este programa, antes de apretar el Enter para enviarlo, el Send, tú pongas en tu casa el CD que contiene la canción de Troll Rock City de Kiss y hagas una coreografía. Exacto. Y ahí estaremos a mano, mínimamente. Yo no sé por qué la gente llega tan exigente. ¿Cómo están mis queridos flermáticos? Aquí Alan Hernández desde Costa Rica. Hola, Alan. Les comento que estoy feliz porque me conectaron Intercity en casa. Dice, los puedo bajar sin estar jugando Misión Imposible en la oficina para que nadie sospeche, para que el patrón no me vea. Y me madré, dice, todo rápido y casi sin meter la llave maya dentro del culo. Señor Nico, ¿por qué la llave maya se llama así? Dice, bueno, nos estamos oyendo. Que, qué chida que está la llave. La llave maya, se tira un pedo y se desmaya. La llave maya, que explique bien, cabrón, ¿a quién le importa qué es la llave maya? Sé que sé. La llave maya... una memoria UCD. Claro, es una memoria, pero está chingona porque tiene como de gigas enteros. Sé que sé. Tú vas con la llave maya, que es como un pendrive, pero más gordo, y te cargas lo que quieres y te lo llevas. Está luego, chido, si no tienes dónde descargarlo, vale madre la llave maya, ¿no? Y bueno. Claro. Pero bueno, maya. ¿Por qué se llama así? ¿Sabes, Nico? Quedó clarísimo. Sí, yo creo que sí, no caben dudas, ¿verdad? Alan Hernández, desde Costa Rica. Un beso especialmente a la muda, dice. ¡Ah, padoso! El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. ¡Ah, hola, ganso! Lo que estaría bien es que el que se queja de que subieron la gasolina y tiene coche y tiene moto, que no se la mame, dice. Porque la gasolina que subió es el diésel y la gasolina premium. Eso solo afecta a los que tienen un camión. O, bueno, de hecho, la gasolina premium para el coche es la más cara. Cabe mencionar que la gasolina premium es la más cara y si ha tenido dinero para llenar tanques con premium, entonces no le afecta el incremento porque ha de tener lana. Échele magna. Dice, por cierto, la gasolina sube todos los meses 0,02 centavos, pero lo anuncian y entonces nadie se da cuenta. ¿Cómo es pero esto? Pero no lo anuncian. Debe ser no lo anuncian. Sí, yo creo pero que yo sí. Estoy haciendo hincapié en el error del ganso salvaje. ¿Para qué se dé cuenta lo pendejo que a veces escribe y luego viene con el tupé de decir, pirata, lee despacio para decir las palabras correctas? Dice, por eso de que el gato enjaulado en carrera, ratón, chingón. Es todo lo mismo, cabrón. Pero ganso salvaje, si yo le leo lento, neta que no me equivoco, pero neta que terminamos dentro de 4 años. Claro, bueno, ganso salvaje dice, y tengo un chistorete, dice, un hombre sale de camping con su mujer, en la mañana él sale a pescar, de regreso decide ir a tomar una siesta, mientras tanto la mujer decide que va a dar una vuelta en la lancha, después de un rato en la lancha, le alcanza un policía de la guardia costera y el policía le dice, señora, disculpe, pero por favor, la voy a tener que detener por pescar en un lugar que está totalmente prohibido, a lo que la mujer responde, disculpe, pero no estoy pescando. El equipo es de mi esposo y yo solo estoy paseando felizmente. Lo siento, señora, pero me va a tener que acompañar igual porque al tener un equipo, la tengo que arrestar. Ok, le dice la señora, si usted me arresta, yo lo voy a acusar de violación a usted. Pero señora, le dice el policía, si ni siquiera la estoy tocando, pero trae el equipo, ¿verdad? Sé que sí. Claro. Quiero destacar esto. Pero mire, señora, pero yo es que no lo tengo... Bueno, ya... Tiene razón, señora, sé que estamos soy. Con usted, estamos para apoyarla. Hola, ¿qué tal? Soy Milan de Garkeler, reggaetonero. Ja, hola, Milan, ¿cómo reggaetonero? Es que está buscando el límite, Milan. Sí. Milan es como esos niños adolescentes que buscan el límite de los padres para ver cuándo le calzan un bife en la nuca. Primero llega aquí jactándose de que nunca estuve en clase turista. Sí. Luego llega diciendo, ay, qué chingón soy, fui al rockcampeonato. Y está buscando como pa' que lo madren. Sin embargo, nadie reacciona ante Milan porque Milan es una eminencia. Es una milanesa. Y le tienen respeto de los años que lleva aquí dentro, dice. Pero se pierde, Sí, me tienen podrido los rockeros aquilosados y rancios que se creen que lo único que tiene onda en el mundo y lo único digno de escuchar y tocar es el rock. Dice, están equivocados. Ni el reggaetón ni el hip hop son mierdas. De hecho, al igual que el punk, emergieron como respuesta a la inconformidad generada por los problemas varios, como sin marginación, desempleo y dificultades sociales. Claro, cada uno con sus formas de expresión, sus influencias y sus posibilidades. El reggaetonero, como el punk, dice, el reggaetón como el punk, se originó como un movimiento anti-establishment que incluso algunos gobiernos latinoamericanos quisieron censurar. Este tipo de ritmos no son algo nuevo, tienen más o menos 25 años de desarrollarse y evolucionar. Yo hago un pequeño comentario, no me puedo sostener el comentario. Han evolucionado bastante poco. Pero no, bueno, sigamos con la de Milan, que es lo que no, dice, bueno, han estado vigentes en Puerto Rico, en República Dominicana y en Panamá desde hace buen rato. Bueno, solo que ha estado un poco, fueron introduciéndose al mercado mundial con el resultado que ya todos conocemos. No hay género sucio, eso no existe. Música mierda la puede hacer cualquier banda de rock o gente que tantas hay. Eso es verdad. Totalmente de acuerdo, sí que con el Milan de Garquelar, ¿verdad? Sí que sí, cabrón. El hip hop puede ser excelente, si no prueben con Giant Panda, Outkast, Rip Smile, God of King, Orillas, Snipper, Drunken Tiger, África Bambata y un chingo más. El pop tiene sus buenos momentos también. Escuchen si no a Björk, a The Delgados, a Clarence Barber, Air, a Cut Copy, a Cardigans, a Fiona Apple, a Sister Sister, a Sigur Rose, a The Go Teams, a Metric, a Phoenix, a Palpa, a Robot in Disguise. Bueno, en síntesis, el reggaetón también tiene buena onda. Looney Tunes, Because E, Poison Ivy y por supuesto Daddy Yankee, Calle 13. Y ahí la Calle 13, cabrón. Ahí la Daddy Yankee. Venías como para el aplauso. Sí, venías para y acá el aplauso, eso demuestra Milan, que está buscando una mentada de madre, Milan. Calle 13. Calle 13, muy comercial. Ay, cabrón. Por favor, dice, ¿qué es eso? Te atreves, chica tu madre, dre. Tu madre, dre, y un tartamudo cantando mamadas. Bueno, están en el frente del movimiento, que la neta tiene toda la onda. No solo el rock tiene cabida en esto. Hay mucho que probar. Milan de Garkeler, el reggaetonero, se retira por izquierda. Muchas gracias, Milan, por tu presencia. Retírate, por favor. El ruco de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, ruco. Antes que nada, un chinguen a su madre porque nunca leen mis mails. ¡Chinga tu madre, sí, ruco! Por ahí les doy un chistorete. Dice, era un cabrón que iba hasta la madre de pedo por una calle y a lo lejos venía una monjita, ¿verdad? Y el borracho se le queda viendo y se le entra a dar putazos y le pone una verguiza y le deja el rostro ensangrentado y ya cansado de tanto pegarle, se levanta y dice... ¿No qué? ¿Muy bravo, pinche Batman? Güey, este chistorete, cada vez que lo leemos, a mí me causa mucha gracia. Pero no encuentro lo parecido que es una monja Batman. Igual hay que ver... Está chido, güey. Hay que ver un pedote, ¿no? Un pedote sí, que si uno ha estado pedo y a lo mejor confunde hasta monjas con Batman. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El siguiente mensaje podría titularse Los Duques de Hazard Pendejos o el Rolas de Mexicali en carrera. ¡Ja! ¡Hola, Rolas! Era yo apenas un jovenzuelo de 15 años y un día salía de una vuelta con mi hermano mayor y con mis primos. Fuimos a pisear y bueno, a esa edad uno se pone pedote con 6 chelas nada más y comete algunas pendejadas. Entonces era tarde ya y andábamos pedotes y pasamos por una tienda que ya estaba cerrada, ¿verdad? Sí. Pero se habían olvidado de guardar todos los letreros, las banderías, todos los artículos. Inclusive hasta el muñecoide ese que anda a aire y que hace que mueve las manos. Estaba todo fuera, dice. Ah, una cosa fantástica. Así que nos dedicamos a frenar la troca y a calzar todas las cosas en la caja de la troca. Está bien. Se robaron todo. Dijeron, ah, banderitas de colores. No es robo. Se lo han olvidado. No es de nadie. En el lugar inadecuado. Claro, porque los municipales, la vereda no es de quien la transita. Efectivamente. Bueno, eso pensaron los jovenzuelos a sus 15 años y pedotes, ¿verdad? Dice, bueno. Bueno, subimos toda la troca y todas esas cosas. Decidimos que... ¿El muñeco también? El muñeco también. Iba el muñeco hasta haciendo los malabares, todo. Dice, bueno, cuestión que códigos de policía nos alumbraron justo cuando pasábamos frente a ellos y no sabían en realidad que habíamos robado la mercancía estos polis. Se bajó el policía, el oficial, dice, y al ver la caja, todo aquel desmadre de latas, botellas y la mercancía robada, pidió nuestros documentos e inmediatamente nos dirigimos a la comandancia de policía. En realidad... No nos dijimos, el policía nos dijo, deme sus documentos, a nos ver. Acompañan, por favor. Y fue checando el tipo, a ver tú, menor de edad, y ahora el aliento, ¡Oh, hijo puta! ¡Puedo prender mi cigarro con eso! A ver, los documentos de la troca. Ah, sí, eso está en orden. ¿Es de tu padre? Ah, bueno, bueno, y fue verificando todo con los documentos. Dice, bueno, me van a tener que acompañar a la comandancia. Bueno, ni bien dijo eso, nosotros nos subimos a la camioneta y ellos iban con el coche policía adelante. Sí. En cuanto pudimos, lógicamente, nos fuimos al carajo. Doblamos de la izquierda a la derecha, a altas velocidades. La camioneta parecía volar y fuimos. Hicimos todo el trayecto hasta llegar a nuestra casa. Sí, que sí. Llegamos, abrimos justamente el garage y el garage estaba ocupado por unas cosas. Así que corrimos todas las cosas, metimos la camioneta adentro, cerramos el garage y nos quedamos en casa, todos ocultitos, bien tranquilos y bien callados. En esos momentos vemos que tranquilamente aparca el coche de policía en nuestra casa. Claro, cabrón, había visto los documentos. Efectivamente. Pero, ¡qué pendejos! Nosotros corrimos y dice, muchachos, salgan, tengo sus documentos. ¡Mierda! Olvidamos que habíamos entregado los documentos al oficial. Cuando uno sale en chinga, debe recordar lo que deja, ¿verdad? Sí que sí, bueno, wey. Cuestión que fuimos a la comandancia y todo el pedo. Oficial pidió que se pusiera la del Puebla, dice, con todo eso. Al final le dimos una lana y todo terminó bien, cabrones. Ahí está. Les saluda al fervor del DF mexicano. ¡Hola, fervor! Con la noticia de lo que pueden provocar un par de caderas bien formadas, ¿no? Ajá. Fíjense que hoy, en camino al trabajo, mi mirada se topó con un par de redondas y magistrales caderas. Y yo me dije, ¡ah, caray, qué es esto! Cuando la mujer se dio cuenta de mi mirada, empezó a caminar con una cadencia que me hipnotizó. Yo no supe de mí, solo seguir esa dulzura. Cuando me di cuenta, ya había pasado como 5 calles de donde debía bajarme el camión. Y por su pinche culpa, llegué tarde al trabajo. Vale, madres. Solo para que me dejara picado, dice, esto me recordó a un chiste de una ranita que iba bailando por las vías del tren cuando pasó un tren y le mochó las nalgas. Desesperada empezó a buscarlas, cuando de pronto, ¡bolas!, pasa otro tren y le mocha la cabeza. Moraleja final: cuando pierdes la cabeza por un par de nalgas y se retira. Es que lo que le ha ocurrido a él, bueno, y quería compartir esta vivencia. El Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, Cejitas. ¿Qué onda, todos mis carnales? No, María, Tijuana. Quería referirme a lo que dijo Apolo, que su pinche equipo, que se llama Tristerman, dice, y no Wisterman, dice, porque es un equipo de cuarta en Bolivia. Pero de que, por favor, no traiga la barra futbolera aquí. Sí, no. No traiga, porque luego vienen los hinchas del Manchester United y empiezan que los del Liverpool no se mamada. Vienen los del Atalanta y dicen los del Cagliari se la maman. Sí, sí, sí. Vienen los del Español de Barcelona y dicen porque se la dice. Y por favor, así que Cejitas, tú te retiras inmediatamente de aquí. Dice, ah, por favor, además de todo, volví un fanático de su programa. Ahora lo escucho 5 o 6 veces cada día. Estás mal. Un saludo a la puta madre. Sigan así, cabrones. Dice Cejitas que debe ser la sexta vez que lo escucha. Está bien. Y se está enterando que lo estamos votando. Hola, soy el Boris de Lagos de Moreno, México. Hola, Boris. El 12 de noviembre fue mi cumpleaños. En caso de que me felicite, me gustaría un cumpleaños versión hardcore. Boris, vas a tener que esperar el año que ¿cuándo fue? 12 de noviembre, hace un chingo fue. No, cabrón. Pero 12, lo lamentamos. Estamos a 22 de noviembre, sí. Boris. Ya está. No sabes cómo es esto. Tenemos muchas ocupaciones, pero el año que viene nos presentaremos en tu hogar con un lindo regalo. Está el coyote enfermo aquí. Ahora, coyote enfermo. Estimados, esto sí tenía que pasar. Yo quiero ahora que... Creo que muchos se van a identificar con este problema. Resulta que me compré un automóvil, ¿verdad? Ah, yo no. Bueno, y el... no nos sentimos identificados. Lo lamentamos mucho. Vamos con algo que nos identifique. Está el Lobatón de Tarija, Bolivia. Hola, Lobatón. Y dice, quiero mandarlo al carajo a ese macaco de Hortensio Pablo. Usted, pero no nos sentimos identificados. No, tampoco. No, bueno, vamos con otro. El Casimelén de Mérida, Yucatán. Ah, hola, Casimelén. Disculpe por el pequeño ataque. No, es verdad, porque si no pasa a ser he sido leído. No, es verdad. No. Soy el Chinto, no Chinito, pinche pirata, como dijiste la otra vez. Qué rencoroso, güey. Un güey con memoria. Sé que sé. Bueno, dice, estoy escuchando de nuevo, y no solo yo, porque ya estoy, tengo un ciber. Es una suerte que estés escuchando nuevamente. Claro, qué chingón, dice, porque todos aquí en este ciber no hay audífonos, así que todos deben escuchar el programa. Estamos en contacto atentamente, el Chinito, transmitiendo de Toluca, México. ¡Ey, todos los que están en el ciber ahí de Toluca! Sí. Su madre. Váyanse de ese ciber, es bien caro, cabrones. Sí. ¿Sabes qué? El ciber de Sil tendrían que haber ido. Oye. ¿Cómo que el ciber está en Toluca? Chinito, tú te has quedado. Chinto, perdón. ¿Tú te has quedado con el ciber? Aquí está la mafia de los cibers. Oh. ¿Cómo es que clausuraron el ciber de Sid, nuestro amigo veterano, que ha debido ir justamente al DF a ver qué decía el peje? y quedarse con el loro de la tía. Y el Chinto viene así como así, abre un ciber. Y abre un ciber. ¿Qué mamadas? Bueno, Chinto... No será el ciber de Sid, sí, ¿no? Mira, te tomaron el Sid, ciber. El ciber, Sid. La situación está muy complicada, ciber, Toluca. Bueno, volvamos, aunque no nos sintamos identificados con el coyote enfermo porque quedó a las puteadas. A ver, el coyote enfermo, dice, sí, está muy enfermo. Bueno, me compré un auto. En lugar de hacerme el panda y tenerlo como con poder, decidí que como buen ciudadano debía ponerlo a mi nombre. Ajá, sí, sí, sí. Ah, no, está nombre del tipo que se lo compré. Póngale, no lo pongo, sí, a mi nombre. Bueno, da mierda. Hace 4 meses que empecé el trámite. Que el poder no es actualizado, que la firma no es la misma, que el número de motor, que la motorela, que usted no es el de la foto. ¡Hijos de puta! Bueno, pero si no eres el usted de la foto. Usted no es el de la foto. Hablando de la foto, sí, es Bin Laden. Se nota evidentemente, ¿no? ¿Cómo no eres el de la foto? Ha engordado mucho en estos 4 meses. Póngale. Usted no es este. A este, a usted le está por estallar el culo. Ah, la no, foto, porque me dice una banda gasonástrica. En el estómago. En el estómago. Y antes era bien pinche perdí gordo y ahora soy así. 2 kilos. Bien, dice, flaco. Malditos malparidos. Dice, ya tragué 4 litros de bilis y quiero que le manden un mega archichinga a su madre, estos hijos de puta que son la tropa de macacos de escritorio. Traigan al mico a trabajar aquí, que haga los trámites. Lo haría 100% mejor que estos peleles. Saludos, el coyote enfermo. Mico, nosotros te enviaríamos, pero no sabemos dónde. No, porque no quiero, el coyote no enfermo está tan enojado que ni siquiera dijo de dónde es, dónde está. Ah, y bueno, eres muy pendejo, coyote. ¿Qué quieres? Quasar de República Dominicana. Hola, Quasar. Hola, desintegrado, señor pirata, señor artija, señor capitán, amo del piloto automático, hermosa muda, para saludarlos y felicitarlos por el gran trabajo que hacen. Gracias por su tiempo. Al igual que muchos desintegrados, me encanta escuchar el programa. Me hace salir del estrés que me acumula día a día en la sangre y se portan bien. Bueno, adiós. Y tú, Mico, sigue chingón, cambiando la portada. Ya no encuentro nada, pero al menos te salvaste porque quedó bien chida. Bueno, en realidad este mensaje no entró a clase turista porque la muda lo fue, sí, como decía, Palmico, que merece así una palmada en la espalda. Muy bien, Mico, sigue chambeando, no descanses en tus laureles. El Casi Melén de Mérida, Yucatán, disculpe por este pequeño ataque de ira, pero el güey que me encabronó un poco, el que trató mal a mi querida amiga la Cariloca, dice, a ver si se atreve a mentarle la madre al Cimarrón o a Charlie Cork Kid. A ver si se atreve. A ver si se atreve. A ver. Cimarrón, chinga tu madre. Ese niño está bien bravo. Sí que sé. Charlie Cork Kid, hijo puta, mamá polla. No, por favor, estamos tratando con gente muy pesada, Dice, bueno, seguro lo empalan, dice, lo flagelan y lo mutilan y le dan por culo. Bueno, chale, mejor me voy, dice, y citando San Pascualito, Reloaded, pasen la pipa, nos vemos, un abrazo para todos los desintegrados, dice el Camp de Cimelén desde Mérida, Yucatán. Bueno, nosotros le marcamos el defecto a este cabrón que, sí, la cariloca, la peteleca, no sé qué, y ya lo hemos castigado. Le marcamos el defecto, sí, marcamos el defecto con una un vara caliente. Sí. Bueno, cariloca, tu disculpa, ¿no? Hay de todo, ya sabes cómo es esto. Hola, soy Nación Electroasiástica desde Trelchur, República Argentina. Hola, Nación. Amigos desintegrados, ¿cómo andan? Les cuento que en el programa de ayer, martes, alguien contó que se había agarrado el dedo gordo con una puerta. Sí. Efectivamente, Molinda. Dice, bueno, qué cabrona, yo todas las mañanas tengo que levantar la persiana del ciber, que es re pesada, me sangran las manitos y no me quejo. ¿Le sangran las manitos? ¿Pero que eres Cristo? Es Cristo. Eso estamos los viviendo estigmas. Los estigmas entre Leu. Habemos papam. Sí, que vayan, sí, y prendanle velas a la virgencita Nación Electroasiástica que trabaja en un ciber y le sangran las manitos. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta y le ignora. Pero qué vergüenza. Tú confundes todo. Si yo no sé qué tiene que ver el culo con la córnea. Porque en realidad, que tú te agarras el dedo con una puerta y sale, y yo trabajo en una empresa multinacional y no digo nada. Y mamadas son mamadas. Quéjate, pero, o sea, no le eches la culpa a Molinda. Y fíjate, ve a la iglesia, que sí, esos son los estigmas. Sí, sí, tú tienes que ir, ¿eh? Yo considero que es importante para toda nuestra religión. Bueno, me voy a limpiar el baño, que es un asco. Con las manos sangrantes. No, cualquier infección te vas, sí, a caer. No, pero por favor, no, va a haber que amputar ahí. Bueno, mientras que Gaby me ceba mate, lo de Gaby, cobra un sueldo por eso, Gaby. Nadie ceba mejor el mate entre Leu que Gaby. Saludos a todos. Por favor, Eliomar, no grites tanto, que sos insoportable. Es insoportable escucharte. Beso, dice Nación Electroasiástica. No está Eliomar ahora. Se tapa los oídos con las manos infectadas y llenas de sangre. No. Esto no va a terminar bien. Habemos papas. Le saluda Glenda Umaña. Joseph Ratzinger es el nuevo papa. Él toca piano y admira muchísimo a Johann Sebastian Mozart. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya con el mamar que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Miami, Estados Unidos de Norteamérica, llega Scaramancia. ¡Hola, Scaramancia! Dice, me quejo de que somos un montón de desintegrados y solo uno se dio cuenta de que existen disquidos ricas hookers en el Franje Nylon. Discos rígidos virtuales en la web. Oh. Ah, impresionante. No, pero Scaramancia, muchos se dieron cuenta de eso. Lo que pasa es que no le... mire, nunca vimos tanta solidaridad entre los desintegrados de cuando apareció Semidesnuda Room, sí, con voz angelical, no sabemos por qué, diciendo, no sé dónde poner mi música que tengo en mi computadora. Y no sé por qué tanta solidaridad. Sí que sé. O sea, hubo casos mucho más graves y no pasó tanto, pero bueno, cuestión que muchos le recomendaron los disquidos rígidos virtuales, sí, pero nosotros hicimos una especie de desgracia para que no sea redundante y el programa sea más mierda de lo que es, Scaramancia. Disculpe usted la molestia. Sí. Cambiando de tema, hoy me rajo para Virginia del Oeste. Oh, Western Virginia. Oh. Oh, donde se hace el tabaco, Virginia. Sí que sé. Dice, qué bueno desenchufarme. Y donde vive Virginia. Y donde vive la mera Virginia. Dice, qué bueno desenchufarme. Parece que el cable no le llega de Miami. Ah, entonces, y a cuando la... está por entrar a Virginia, claro, se desenchufa. A la altura de Carolina del Norte se le desenchufa, sí, y ya entra Virginia desenchufado. Oh. Se ve la cara de placer de Scaramancia, sí, entrando por el cartel que dice Welcome to Virginia, West, sí, Virginia, que entra como, ah, oh, me sacaron algo de la cola, ¿no? Y es el cable, es que el cable, está, sí, conectado, sí, en Miami, lógicamente. Dice, ah, bueno, al carajo me voy, y mamadas son mamadas. Scaramancia, tu desconexión va a ser totalmente absoluta, porque no te creemos. No. Está tan conectado, Scaramancia, que dudamos mucho que se desconecte totalmente. Hola, ¿cómo están? Soy Simón de Mazatlán, Sinaloa, México. Ah, hola, Simón. Bueno, ando súper mega encabronado con el servicio que dan en el Seguro Social. ¿Qué pasó? Resulta que fui a donar sangre para una amiga, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo lo había hecho con anterioridad. Es el famoso dona sangre. Supóngale. Está dona Summer y dona sangre. Y dona sangre. ¿Qué es esos güeyes que ya no importa que los piquen? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas dinero? No tengo. ¿Necesitas alimento? No me sangre, sobra. Sí. Sangre. Y ahí pelan vena. Sí, y se saca de aquí que hay un torrente importante. Bueno, cuestión que fui bien temprano a hacer el trámite que teníamos que hacer cuando uno va para allá, ¿verdad? Pero para no hacerlas largas, llegué temprano, media hora antes, recogen nombres de los que van a donar, siguiente media hora, te hablan para dar, debes dar sus datos, siguen media hora más, debes ir a otro lado donde te hacen preguntas médicas, que si soy drogadicto, que si soy alcohólico, qué mamada esta, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, soy adicto intravenoso a la heroína, es más, ya me están dando ganas, diga que me levanté temprano, no, y todavía no estoy puede donar. Claro, pero es lógico, pero eso el drogadicto intravenoso lo sabe. No, cabrón, su... si usted va bien pacheco no lo sabe. Claro, es verdad. Sí, yo que pensé, sí, que esta era entrada a Disneyland, ¡ay, que sí! Bueno, cuestión que me preguntaron eso, que si era drogadicto, que si alguna vez me había drogado, que si mi sangre es no sé qué, que si esto, que si lo otro, que... Si alguna vez se drogó, ¿no puede donar sangre? Nunca más en la vida. Dale, no quedan donantes. Necesitamos donantes. Bueno, cuestión que nada, ¿qué chingados les importa si uno va para dar sangre? Sí, yo entiendo que esto es sangre segura, pero me tuvieron 2 horas ahí. 2 horas. Después de todo eso, voy a donde una vieja, una enfermera, que me va a sacar la sangre. Me liga con el brazo, me da unos toquecitos, para ver que se hincha la vena, ¿verdad? Y nada, dice, quita la vena y me dice... No, tu vena está muy chiquita, muy pequeña, no puedes donar. ¿Pero cómo va a decir eso? No, me quedé como diciendo, what? Eso, aparte, es insultante. Sí, es como diciendo, tienes la pinga chiquitita. No. El doctor todo debe disimular. Se puede, igual. Claro, sí, debe decir, bueno, no, bueno, depende con quién lo compare, ¿no? Claro. Una cosa así. Sí. Pero no, ¿cómo tiene la vena chiquita? Dice, yo me quedé como diciendo, what? ¿Qué pedo? Luego me enteré de que a mucha gente le había pasado lo mismo. ¿Qué madres? ¿Quieren sangre o no quieren? Dice, fue mi sorpresa que la vez pasada, a un chingo de gente le había pasado lo mismo, es que la pinche enfermera para mí no quiere batallar con un güey que no tiene las venas marcadas, hay que marcarse las venas. Sí que sí. Eso se hace yendo al gym y haciendo pilates, cabrones. Si no se les marcan las venas del de los brazos, se le marcan las de las nalgas. Y la enfermera... Y le dan las nalgas. La enfermera le dan las nalgas. Desde Netzahualcóatl llega aquí el viajero sin rumbo. Hola, viajero. Cabrones, mucho viajero, Nick. Sí. Que el viajero sin rumbo, que el viajero con rumbo, que el viajero de Mar del Plata, que yo me viajo solo, que basta me viaja de viajar. Se acabó eso, ¿eh? Hola, amigos de este poblado perdido. Les saluda entonces desde sus recuerdos el viajero sin rumbo, escuchándolos a varios desintegrados quejarse de sus pueblos. Les comento que yo de chico viví en Netzahualcóatl y lo que recuerdo es que es lo siguiente nada más. Calles desoladas, polvorientas, cubiertas de vidrios rotos en lo alto de las bardas, no, y vidrios rotos en las ventanas. Todos los vidrios rotos. Todo cambió mucho, todo cambió mucho. ¿Pero quién rompió los vidrios? Para mí fue el Caguamán. Póngale. La Caguabanda estuvo rompiendo vidrios. Mucha gente luego se fue de Netzahualcóatl porque dijo, no, me entra el chiflete por ahí. Sí. Ahora hace un pinche frío, jeta en Netzahualcóatl. Porque están todos los vidrios rotos. Porque están todos los vidrios rotos. A ver si hay un vidriero que ponga orden ahí. El verdugo de Yucatán, México. Hola, verdugo. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Yo les iba a contar ayer y al final me interrumpieron que muy chavo me llevaron a ver a Chabelo. Ah, sí. Chabelo, por si no lo conocen, es un cabrón que ya está bien viejo, pero habla como niño. Sí. Y dice, y me lo encuentro cuando llegaba justo al programa de televisión. Yo estaba todo emocionado. ¡Chabelo! ¡Chabelo! ¡Chabelo! Y el muy culero me manda la chingada. Es un genio. Es Krusty. Sé que sé. Quítate, niño, me arrugas el uniforme. Me das asco. Me das asco. Quítame los niños que me dan asco. Dice, eso me enseñó que las estrellas de Televisa son más pendejas de los que se ven en la tele. El verdugo de Yucatán, México. Una vivencia. Si alguien ha tenido otra vivencia con Chabelo. Es que tú piensas que está todo el tiempo con los niños. Sí. Todo el tiempo con los chamacos. Todo el tiempo con los chamacos terminas con los huevos al plato. Sé que sé. Valga el verso en este caso. Chabelo, además, Chabelo está viejo también. También, es una vida dedicada a los niños. Sí. Ya tenía los huevos llenos. El verdugo, ya a partir de ahí se desilusionó. ¿Y te lo dijo con voz de chamaco? No, eso es lo peor. Ah. Porque no fue. Ah, tipo, quítate, niño, quítate. Claro, así le dijo. Chabelo le salió como un eructo de adentro, ¿no? Es el mero Chabelo. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Amigos, saludos a los tripulantes, son mi fuerte energía. Dice, sí, señor, no estoy solo. Según lo que dicen en las televisoras de aquí sobre qué es estar in y out, se lo juro que prefiero estar out, dice. No hacer lo que ellos dicen. De todos modos, la televisión en Colombia, hay muchas partes del mundo, te dice cuándo estás in y cuándo estás out. Póngale. Efectivamente. Dice, bueno, yo prefiero lo que todo el mundo hace. No prefiero lo que todo el mundo hace. Rebeldía, ser original y dejarse llevar por lo que uno de verdad quiere, no lo que te impongan hacer. No sé, Camilo, por favor, entras a las suscripciones, sí, te suscribas y te dejas de mamarla de una vez. Muchas gracias, Camilo. Un abrazo para Camilo. Que están muy sensibles los desintegrados. Sí. ¿Qué pasa? ¿Corrió la información de que este era el último programa? No sé. Y ya dice este programa, mira neta, que está chingón. Está pedote, está pedote. Está pedote. Sí. Dejen de beber, cabrones, por favor, o beban hasta que se les ilumine. Cecilio de Arro, en Huesca, España. Ah, hola, Cecilio. Un saludo desde España para todos los jeviatas de América, cabrones. Y hace los cuernitos con la mano. Oh, qué chido te ves, Cecilio. Un abrazo para ti. El panda con hueva desde Lagos de Moreno, México. Ah, hola, panda, pendejo. Esto pasó en Santa Paranoia. Todo el derecho del mundo del panda para hablar de Santa Paranoia, sí, porque aparte es el creador de Santa Paranoia. Y nos muestra una noticia que dice, abandonaron un portafolio misteriosamente. Misteriosamente, sí. No, va. El portafolio no lo puede ser que se lo haya olvidado. No. Se lo perdió. Ni madres, aparte no está ni explosivos ni nada. Abandonan portafolio misteriosamente en un jardín. Que no sabemos siquiera si es el jardín de la casa del buey del portafolio. Ah, sí que sí. Pero bueno, ahí está la noticia del panda con hueva de Lagos de Moreno, México. Lagos de Moreno se parece mucho a Santa Paranoia. Sí. El gallín de Yokohama, Japón. Ahora gallín. Konnichiwa, Tomodachi. A la chica que se le complicó con los pechos. No, no se le complicó. ¿A quién se le complicó con no, los pechos? No, se le complicó con el disco rígido para ponerlo en los pechos. No se le complicó con los pechos. Pero bueno, igualmente el gallín aquí nos da unas... No, puede haber teorías. Alguna chica que se le ha complicado con los pechos. Sí, efectivamente. Así que bueno. ¿Qué es que le han crecido en demasía? Me entran 10 discos rígidos. Dijo, póngale. Una otra vez. Dice, yo ya no puedo. Ponga discos. Claro. Dice, bueno, aquí está hablando de Lacrimosa. Justamente, ¿quién puede hablar de Lacrimosa? Sino el Alucard. O justamente lluvia de Toluca. En este caso es el Alucard. Está por aquí también el Raulinho. Vas a por contacto. De Granollers en Barcelona, en algo como el fascismo español, o estoy recaliente porque me quedé afuera del almuerzo. Estaremos con él. Está el que, bueno, para la tierra, el Lobatón, ya lo dijimos, está por aquí, bueno, un chingo de gente y en cantidad gente que se mueve. Veo muy mal la tierra. Mata Enrique el insecto. Está fuera de contacto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en carrera. ¿En carrera? Aumentando su velocidad. ¡Chale! Gritando que nos ama con pasión. ¡Sí, la escucho! ¡Ay, carajo! ¡Y se nos viene encima! Ya no va a quedar otra que ponerle pecho, cabrones. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por uno de sus monitores, por lejos, por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. En la noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero haciendo experimentos. Sé que sí, está experimentando con sus mensajes sorprendentes. Mensajes sorprendentes del cura fiestero. Rotativas las líneas. Señoras y señores, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Palmerman del DF mexicano. Ah, sí que sí, Palmerman. Un abrazo para el Palmerman, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urban Tex desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Balonín Transporte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el Tepetuso Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Ruárez. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya hasta Cucuz! Con Nicolás Toluca, Silvicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos con Chula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.